¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 1 de junio. Estamos en directo. Igual nos echasteis de menos la semana pasada, o igual no. Pero bueno, estrenamos el mes de junio, ya con programa en directo hoy sábado. Tendremos grupo invitado, vendrán por aquí dos componentes de Downtown Brigade, esta banda de las Merindades, que están presentando su nuevo disco, un álbum fantástico titulado Tremor, y hablaremos con ellos de esto y muchas más cosas dentro de un ratito. Mientras tanto estaremos escuchando alguna novedad y hablando de algún próximo concierto a la vista. Así que vamos empezando. Lo vamos a hacer con La Excavadora, con ese tema que han lanzado como adelanto de su próximo trabajo, que me parece que va a ser un disco corto, una especie de EP con pocas canciones. Y nada, pues vamos a enchufar esa canción. Se titula ¿Quién manda aquí? Y hay pues videoclip en YouTube y demás. De nuevo se han puesto en las manos con los mandos de Aritz Arregui. Y nada, pues eso, que será una canción, bueno, que será de su próximo trabajo. Bueno, el tema ya, la letra y todo lo demás, pues habla por sí sola, así que la enchufamos ya. Es lo nuevo de La Excavadora, la banda alavesa, vamos a decir, con más extensiones, y esto es ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Mi fusil. Bueno, pedazo tema, ¿no? Con un sonido súper contundente, así suena este nuevo trabajo de La Excavadora. Bueno, esta nueva canción, como os decía, de avance de un EP de 4 canciones que saldrá después de verano. Parece ser que saldrá editado también en vinilo, cosa que nos alegra un montón para este quinteto La Excavadora, que siguen, pues eso, cosechando, vamos a decir, éxitos, bueno, que cada vez están más presentes cuando sus agendas se lo permiten, y parece que tienen ahora un verano también con conciertos. Hoy mismo están tocando en Orduña, tienen varios festivales por ahí atados y soltando pues canciones nuevas, con lo cual la máquina sigue en marcha, La Excavadora. Vale, pues dejamos esta presentación de esta canción, seguiremos atentos a nuevos avances. Y ahora os voy a hablar de un concierto muy recomendado para el próximo sábado, en una semana, 8 de junio, estarán en Portugalete Eméritos. Vienen desde Tenerife. Ya hemos hablado por aquí, hemos escuchado su música en más de una ocasión, porque es un grupo que nos encanta y en el que están dos míticos de la escena del punk canario, no solo canario, sino estatal, podríamos decir, desde principios, muy principios de los años 80, dos militantes del punk en Familia Real, luego posteriormente Ataúd Vacante y diferentes historias que han venido haciendo en los últimos 40 años, increíble, a la batería Pistol y a la voz Silver, como veteranos de Eméritos, y luego con dos compañeros a la guitarra, Poti, que también está en alguna que otra banda de Canarias. Y al bajo, pues es curioso porque uno es Poti y el otro es Pitu, algo así. Bueno, luego si eso os lo cuento. Y bueno, a lo que vamos, que Eméritos estarán el próximo sábado en Portugalete. ¿Y en qué lugar? En la sala Groove, que es ahora mismo una de las mejores salas que tenemos a cuántos kilómetros a la redonda. Pues me atrevería a decir que es de las mejores salas de Euskal Herria en cuanto a sonido. Y bueno, y prestaciones de todo tipo, a pesar de que la gente se queja que pilla un poquito a desmano, pero en metro se llega en 10 minutos andando desde el metro Portugalete, así que no hay excusa para perderse la presencia de esta banda Eméritos, desde Tenerife, que vienen presentando además su primer álbum, que está a puntito ya de salir a la calle en formato vinilo. Esperemos que lo tengan para el próximo sábado. Ellos ya publicaron hace como un par de años un single con 2 canciones, de ahí vamos a escuchar una canción por si aún no conocíais a Eméritos, para que veáis un poquito por qué onda van. Y nada, simplemente comentaros que van a estar acompañados de 2 bandas locales, que son Cagando Melodías y Echando Pestes. En el caso de Echando Pestes también acaban de sacar su segundo disco, y a ver si nos traemos por aquí a la banda para que nos cuente también sus cositas. Y si todo va bien, el próximo sábado estarán Eméritos aquí en Irola Irrati, en Asesino del Rock and Roll, charlando y presentando su álbum y contándonos mil historias, espero, porque bueno, es como os digo, peña con un carrerón increíble, ¿no? Así que nos quedamos con ese Amigos, que era la cara A de su single de debut, desde Tenerife, Eméritos. ¡Epa! Vaya temón. Esto es lo que a lo que yo llamo la canción perfecta, ¿eh? Lo que acaba de sonar, este single absoluto de Eméritos, lo publicaron en vinilo con la cara vivo debajo de un volcán, canción que hemos escuchado, amigos, joder, pues un tema de esos, pues redondo, ¿eh? Con guitarreo guapo, con una melodía que se engancha totalmente, coros guapos, estribillo súper marcado y bueno, un auténtico himno. A ver cómo viene el álbum. Hay dos canciones de avance que también creo que hemos escuchado por aquí y ya pues con ganas de escuchar el álbum al completo. Eméritos, el próximo sábado en la Sala Groove, en Portugalete, junto a Echando Pestes y Cagando Melodías. No os lo perdáis. Vale, seguimos. Vamos con una novedad que bueno, viene de la mano una vez más del sello Folk Records, que sigue publicando discos a un ritmo que parece increíble. Ahora mismo han lanzado como 3 o 4 novedades casi prácticamente al unísono juntas. Y en este caso se trata de Bumps, de la banda guipuzcoana, con su tercer trabajo. Maravilloso disco. Creo que se ha publicado. Es bueno, como una especie de mini LP, ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo no estoy seguro si es en 10 pulgadas o en 12 pulgadas. A ver si encuentro la información. El caso es que son 7 temas. Bueno, pues para esta banda que nos encanta y que ya desde el primer trabajo nos gustaron. Y bueno, y con un directo que posiblemente pueda ser ahora mismo una de las mejores bandas en directo haciendo este tipo de rollo, ¿no? Rock and roll. Power rock and roll que bebe un poquito pues de los 70, un poquito también del puff rock, del punk rock 77 y todo eso que tanto nos gusta por aquí, ¿no? Así que vamos a empezar con la canción que da título al disco, que se titula Shame on You. Son Bumps desde Guipúzcoa, su nuevo trabajo con Folk Records sonando ya. Shame on you, you meant to my world. Qué bueno. Maravilla absoluta. Sonando Bumps con su nuevo trabajo, su tercer disco, Shame on You. Y sí, la edición es en 12 pulgadas, ¿eh? Como si fuera un álbum, un LP, pero con 7 canciones, un mini LP podríamos decir, ¿no? Que se llamaba igual hace muchos años. Nada, vamos a seguir escuchando algún tema más de este fantástico disco de la banda guipuzcoana, de este quinteto. Bueno, ya luego pondremos una de las versiones, han metido dos versiones que yo creo que son pista clara de un poco cuáles pueden ser las influencias de la banda, como os decía antes, presentando un poquillo. Y bueno, hay un tema original de Dr. Feelgood para cerrar el disco, y también hace esto que suena de fondo, el Just Had de los Nervous Eaters. Bueno, vamos a escuchar ahora esto que se titula Hey Moon. Qué bien suenan, joder, Bumps, claro que sí. Y bueno, espero que poderles ver pronto en directo presentando este disco. Bueno, no hace demasiado ya tocaron en Bilbao en la Nave 9, que dieron un conciertazo, bueno, hace ya unos mesecitos creo, ¿eh? Y supongo pues que ahora andarán tocando un poquito más, ya que ha salido esto como novedad, como su tercer trabajo a la banda guipuzcoana Bumps. Escuchamos ahora, venga, esa versión, ese tema que cierra el disco. Que es la versión de Dr. Feelgood y que es una canción titulada Drop Everything and Run, y suena así de bien. Thank you. Bueno, pues hasta ahí, lo nuevo de Bumps, este 12 pulgadas, este vinilo, este disco, tercer disco de la banda guipuzcoana Shame on You. Hemos escuchado tres canciones y esta última era esa versión de Dr. Feelgood, discazo. Nada, seguimos, luego seguiremos con alguna novedad más de Folk Records, que como os he dicho, es que no para este sello de editar. Aunque nos hemos quedado también sin otro de los sellos que más activos ha estado en los últimos años, que era Family Spree, que ya ha cesado su actividad de momento. Quién sabe si habrá una vuelta, vete a saber cuándo. Pero fíjate también el catálogo que ha dejado de ediciones ese sello, ¿no? Y esperemos que Folk Records siga en pie y con este ritmo, porque al final pues es una alegría, ¿no?, para las bandas poder editar con un sello como Folk, y para los seguidores del rock and roll pues poder disponer de estas maravillas de discos, ¿no? Así que nada, luego volvemos sobre Folk. Vamos a escuchar ahora, nos vamos hasta Galicia para escuchar a Lenin Cat, una banda que ya ha sonado también por aquí en alguna ocasión, porque ya tenían un disco publicado, creo que es, pues me parece que el año pasado así salió el disco. Y nada, y ahora han soltado pues un temita con videoclip, que me imagino que será pues avance de un próximo trabajo. Desde Santiago de Compostela, esta banda orientada un poquito a los sonidos de, a los sonidos del, vamos a decir, del street punk, y sí, y por ahí andan un poco los tiros. Así que vamos a escuchar ese Perdóname, que es el título de este tema, ¿no? De este tema single, o como le queráis llamar, y que tiene vídeo también en YouTube para que lo podáis disfrutar. Así que le damos marcha así y ahora. Yeah! Bueno, pues ahí está el sonido contundente y rudo de Lenin Cat desde Compostela. Perdóname, esa nueva canción que han presentado con videoclip. Creo que han grabado otro tema más y supongo que en un tiempo pues también le darán salida, quiero decir, vaya, Lenin Cat. Tienen también su página de Bandcamp donde podéis escuchar el disco anterior que publicaron y tal, si os molan estos sonidos de street punk y sonidos contundentes y rudos y con letras también que ponen las cartas sobre la mesa y dan un golpe donde hay que darlo, pues ahí está en Lenin Cat. Vale, cambiamos bastante de historia y volvemos con una novedad de Folk Records, como os decía. Nos vamos hasta Madrid. Han presentado este primer álbum, primer LP de una banda que se llama Baronas, que ya se habían presentado con dos primeros trabajos en 7 pulgadas, y este es su primer LP con 10 canciones. Está muy chulo esto, es súper fresco y muy chispeante y da muy buen rollo la música, pues eso, melódica de estas Baronas, de estas chicas de Madrid. Están, bueno, le damos mecha, es A Mí, es el tema que abre. Baronas, su primer LP, que estoy mirando si Víctimas del Ritmo se titula este fantástico álbum. Y os comentaba, chicas, y sí, chicas, hay dos chicas, ese protagonismo vocal absoluto con esas voces, ¡guau! Qué bien empastadas y qué maravilla, tocando una de ellas bajo y la otra guitarra. Y luego hay dos chicos, una a la otra guitarra y batería. Os acordaréis quizás algunos de una banda, de una vieja, bueno, vieja, una banda que se llamaban The Girlfriends, que eran también de Madrid, si no me equivoco, sacaron algún disquito o 10 pulgadas y algún single, creo que con H Records. Pues se puede decir un poco que es la continuación, Baronas es la continuación de aquella banda, o que coge un poquito el testigo de aquella historia, ¿no? Y sí, está muy chulo esto, muy chulo. Me gusta un montón el rollo que llevan. Folk Records ha editado este disco, como os decía, y vamos a seguir escuchando alguna canción más de este grupo, pues que yo creo que le dan a ese punk rock 77, pero con mucho rollo de new wave o de power pop, mucha melodía, muy, muy chispeante, muy saltarín, y esas voces que, bueno, creo que es lo que dan un plus absoluto a esta banda. Venga, vamos con esto que se titula Martes Loco. Hoy será, hoy será. Víctimas del Ritmo, el título del disco de este primer álbum de Baronas que estamos presentando aquí en Asesino el Rock and Roll en este sábado 1 de junio. Venga, una última canción os voy a dejar de ellas, de ellos, ellas y ellos, y Pegatinas de Surf, a ver si lo reconocéis. Bueno, vamos, si no reconocéis esto, pues sería delito, ¿no? Bueno, ahí va. Ahí va, no, ahí va. Bueno, ¿cómo se te queda el cuerpo después de esto? Bueno, qué gran versión, adaptación del tema del Radio Birma de Aloha Stefan Dano, a cargo de Baronas en su primer álbum, Pegatinas de Surf, el título de esta versión, discazo. Vale, pues vamos a escuchar una cosita en directo. Ya os he puesto alguna vez algún directo de estos que graban en el Gasteche de Zarautz, y que tienen una página de Bandcamp donde cuelgan los conciertos de buena parte de las bandas que pasan por allí, ¿no? Y este en concreto es de Catarsis, de este grupo, de este proyecto nacido aquí en Bilbo, y que, bueno, pues hicieron algunos conciertos para presentar el disco que publicó la DDT, su disco, su primer trabajo, no sé si habrá una continuidad de eso, pero un disco que ha gustado mucho y una banda que, bueno, yo lástima que no les he podido ver en Catar en directo. Pero bueno, aquí tenéis un poquito sonido bastante bueno, bastante aceptable, los que sacan de en el Gasteche estas grabaciones en directo. 16 de febrero de este 2024, escuchamos Heridas y detrás sonará Camarada. Son Catarsis en directo. We'll be right back. tenías bueno, ahí. Bueno, David Bowie. Se ha tocado ahora, Aiden. Más bueno, o menos. Vamos a dejarla sonar. Versión, ¿eh? De David Bowie, Heroes. Están en directo, estamos escuchando Catarsis, Gasteche de Zarauz, en febrero de este año. Y bueno, bueno, esta era la versión, más bien recreando la versión de Parálisis Permanente sobre, de, sobre el tema Héroes de David Bowie, ¿no? Lo dejamos ahí y ya enseguida estaremos en pocos minutos charlando con el grupo invitado de hoy, con Downtown Brigade, que vienen desde las Merindades. Hoy tocan en La Quelo, luego hablamos de todo eso. Y mientras tanto, os voy a poner algo más en directo. En este caso, los Cosmic Psychos, hace 10 años, en 2014, la banda, ya sabéis, esta mítica banda australiana, en activo desde mediados de los 80, siguen en activo sacando discos y girando por, bueno, creo que andaban ahora por Estados Unidos de gira con C, que puede ser, o así. Y bueno, esto es un directo en 2014 en un festival australiano que se llama Chopped Rotten Custom Festival. Y os voy a dejar un poquito mientras empezamos con los invitados y tal, con este directo sonando ya los Cosmic Psychos en 2014. A ver, vamos a cerrar esto por aquí y le damos por acá. It's a nice day to go to the pub. Yeah! Sonando aquí esto y suena demasiado ratonero. Pensaba que tenía mejor sonido. A ver, al final es un directo. Es un directo, pues eso, los Cosmic Psychos ahí en el 2014. Espero que no os hayáis rayado mucho. Era un poquito, pues mientras recibí aquí a los invitados, que ya les tenemos por aquí en sus puestos. Que no puestos. Y venga, antes de presentarles y tal, enchufamos pues el tema que abre su último trabajo, su último disco, Tremor. Que, bueno, luego ya... ¿Empezamos por la primera o os da igual? Nos da igual. ¿Nos da igual? Pues venga, pues empezamos con esto que se titula... A ver, que no... Alleyways, ¿no? Alleyways. Luego me contáis algo más. ¡Vamos! A ver, pero vamos a hacer las cosas bien. Esto quitamos por aquí y esto lo enchufamos de acá. Mm-hmm. Bueno, pues así se abre este disco, este álbum de nueve temas, además editado en vinilo, que ha quedado chulísimo, y luego hablaremos de todo eso. Presento a los dos inseparables, ¿no? Mario, guitarra y bueno, un poquito guitarra, voz y un poquito el, no sé si decir la palabra líder, que parece que suena un poco nah. bueno, pero bueno, pero motor de esta historia, sí, es sobre todo bueno, sí. Y bueno, y tu inseparable compañero, sí, desde hace mil años, baterista, Borja, ¿no? Que sí, a veces Borja. Me lío con los nombres. Bienvenidos, que bueno, cuando estuvisteis aquí la última vez fue lo de Cristo Mutante, Cristo, ¿no? Mutante. Y tal. Bueno, porque estáis involucrados en la movida del rock and roll y de esta historia, pues desde hace bastantes años ya, ¿no? Porque muchos años. Porque este proyecto de Downtown Brigade, esto ya tiene. El proyecto viene desde 2011, sí. El 13 de agosto de 2011 fue el primer ensayo oficial. Hostia, pues lo tengo grabado en la mente. Ya ha llovido, ¿eh? Unos cuantos años. Ya ha llovido. Que bueno, habéis sido también una banda que habéis ido a vuestro ritmo, porque también eso habéis estado metidos en mil historias, bueno, no sé si mil, pero siempre habéis estado haciendo cosas, ¿no? Y al final, entre proyectos y demás, pues claramente, al 100% nunca hemos estado, pero... Y no sé un poco por qué arrancó esta banda o este proyecto, porque cuando arrancó esto ya estabais en otras cosas. Sí, claro. Pues sí, rememora un poco para los que igual seáis una banda que igual no ha pasado desapercibida o él igual y no. Yo como bandas empezamos más o menos en 2008, la primera banda que tuvimos. El batería, yo en este caso bajista. Cuando esa banda, nada, duró muy poco tiempo. ¿No suena el nombre? Sí, Free Suckers. Ah, vale, claro, por supuesto, joder. Y en cuanto se terminó, nada, pues decidimos montar yo pasar a la guitarra en este caso, porque no había nadie que tocase la guitarra. Y dije, pues bueno, pues es más fácil encontrar bajista. Y yo la guitarra, la voz, él seguía la batería. Y encontramos al primer bajista, Sergio. Y bueno, sacamos una demo, tres años y medio más o menos, sacamos una demo de 9 temas, la primera de todo, y al final, pues nada, entre cosas de edad y demás, empezamos a movernos cada vez. Eso porque eres unos chavalillos, ¿no? Claro, nosotros éramos unos críos cuando eso, y pues la diferencia de edad era grande. Entonces empezamos a movernos más por fuera de lo que era nuestra zona de confort, por toda España y demás. Y nada, él se veía como que no quería. Y bueno, nada, pues sin problema ninguno lo dejó. Y fue cuando entró Ander, el que está ahora debajo, vamos. Y a partir de ahí, esto ya estamos hablando. Entró Ander en 2013, 2014, finales, o 2014. 2014 inicios, más o menos. Que los primeros bolos, me acuerdo, fueron en Sala de Dasca y en el Estudio 27 de Burgos. Los primeros bolos de Ander con nosotros. Yo creo que os vi el bolo ese de Ledasca. En la Ledasca, eso es. No sé si hay hasta algún vídeo. Hay un vídeo. El colega Flip, igual. Sí, hay un vídeo, correcto. Sí. Pues ese yo creo que fue de los primeros que él ya tocó, Ander. Y a partir de ahí no hemos cambiado ya más lo que sería la banda, vamos. Uh-huh. Y nada, pues luego salió la demo. Pero, EP. ¿Habéis llegado a ser cuatro en el grupo? Me estoy liando yo con Al principio estuvimos. Porque estaba Jorge también de Wizards a la segunda guitarra. Wow, madre mía, nivelón ahí, ¿eh? Y estuvo un tiempo, sí. Sí, cuando se fue Sergio. Es verdad, más o menos hasta cuando se fue Sergio, el primer bajista, más o menos. Y luego ya Power Trio y para adelante. Uh-huh. Hasta el día de hoy, o sea, claro, hay que ponernos en cuenta de que este disco ha salido después de 5 años de estar parados, por así decirlo. Porque el último concierto que dimos antes de esto, bueno, vale, hace unos meses o así estuvimos en Sastraca, ¿no? Pero antes de esto, el último fue en 2019. Ajá. Entonces en 2019 hubo parón entre. Sí, bueno, ya. Y la pandemia y todo. Eso es. La banda esta, ¿no? También, esas cosas que pasaron y tal. Esas cosas raras, ¿no? Esas cosas raras. Entonces luego en 2021 grabamos lo que sería todo este disco, pero hasta el día de hoy ni se terminó de editar, ni yo de mezclarlo, ni sacarlo en vinilo, ni nada. Y ha sido ahora, en diciembre del 2023, cuando por fin se masterizó y salió ya lo que es en físico. ¿Ha cambiado mucho lo que era la banda al principio a lo que es ahora? No tanto estilo, sino más bien, hombre, lógicamente Claro, ya, ya lleváis un bagaje y unos años, ¿no? Eso juntos es, y sí. Eso sentir que notar. Pero cuando empezasteis, ibais con una idea de qué vamos a hacer, ¿no? Sí, era otro rollo. O sea, yo creo que cuando empezamos, tanto Borja como yo creo que estábamos metidos lo que era el punk rock en sí. Sí. Entonces, punk rock, pues no sé, rollo un poco... Más básico, quizás. Sí, más básico y quizás, pues... Más, pues de eso, de chavalería, 16 años, 18. De eso que te llama cuando tienes esa edad. Y luego ya, pues hombre, claramente a día de hoy tenemos referencias de todo tipo. O sea, escuchamos bastantes cosas y sacamos de casi todo algo siempre. Porque si nos ponemos a escuchar lo que grabasteis en 2013, lo que salió, que fue lo primero, ¿no? En que se grabó, sí. Salió en 2013, pero se grabó a finales del 2011. Ah, eso sí, que bueno, que no sé. Que si también fue otra cosa que. Pasaría por ser una maqueta. Claro, o es una demo, es una demo de nueve temas. Una primera presentación de la banda, ¿no? Que a día de hoy conservamos algún tema todavía en directo. ¿Y ha cambiado mucho de lo que ha mutado el tema? La mayoría de temas sí, los que conservamos, que solo son dos, en verdad, y uno hace un mogollón de tiempo que no lo tocamos. Uno es Demon Mind, que es el que no hace mogollón, y luego Hagar Days, que sería. Lo que es a día de hoy, que mantenemos todavía en setlist muchas veces. Uh-huh. Eso probablemente esté más dentro de nuestro estilo todavía, lo que es ahora. Pero aún así, por supuesto, ha cambiado. Mogollón. Estaba yo pensando antes que hoy es el día de los Helicopters aquí en Bilbao. Es hoy, ¿no? Sí, es hoy, es hoy, es hoy. Que va a estar ahí hasta el Lendakari, ¿no? Sí, hombre, yo lo que siempre digo, o sea, si no les vistes en su época y los vas a ver ahora, tampoco te vas a perder nada. Si no digo que vengas a nuestro bolo, claramente. Por eso te digo, no, pues es que es precisamente lo que hablando estos días atrás con gente que me ha preguntado, oye, Javi, tú irás a ver los Helicopters, ¿no? Le digo, pues no. Yo tampoco, o sea, yo he tenido la oportunidad de volverles a ver después. Yo la última vez que les vi fue en su gira de separación 2008. Y joder, que es un grupo que me gusta, siempre me ha llamado. No, pero, hombre, hostias, por supuesto. A ver, que claramente ahí está el reconocimiento, ¿no? Pero que bueno, pues Viejas Glorias ahí están, ¿sabes? No. Pero hemos ido un poco por las ramas, pero también porque digo, joder. Sí, no, es lógico, es una fecha y además que han sido referencias nuestras, ¿sabes? O sea, y pero... eso, que quiero decir que vosotros también tenéis esa influencia también un eso poco es. De esas bandas. Sí, sí, a mí Helicopters en principio, o sea, me han influenciado mogollón. De aquella movida escandinava y tal, de aquellos, ¿no? Finales Blue de. Cypher, Helicopters, etcétera, Backer Babies, o sea, todo eso nos ha influenciado, claramente. Pero bueno, son bandas que pues ya tienen su recorrido. Yo creo que no les hace daño que yo no vaya a verles. Desde luego. Pues digo que va a estar ahí todo Dios. Pero así bueno. Que bueno. Así que. A mí ya te digo que. No me llama ya. En su momento. Vosotros sí que siempre habéis tenido también un poco ese rollo y esa actitud del underground, ¿no? De. Sí. De estar donde hay que estar, pues porque al final es donde. Una banda sí. Como la vuestra, pues puede tener su sitio, ¿no? A que luego suena la flauta, igual podríais, quién sabe, ¿no? Porque a veces pues hay cosas inexplicables y una banda por lo que sea. Por supuesto, o sea, eso nunca lo. Pero bueno, está claro que a día de hoy como que hay que picar mucha piedra, ¿no? Para sí. si quieres subir resaltar, un, a ver, subir el mercado un, eso es. El mercado ahora mismo de lo que la industria musical es enorme, entonces tienes un mogollón de referencias que todas se parecen entre ellas. De diferentes estilos en todo lo que tú quieras. Entonces, hombre, destacar en algo a día de hoy, pues es difícil, muy difícil. Nunca hemos querido destacar en nada, si nos da igual, si lo hacemos porque nos gusta. Eso es. Si es más, perdemos dinero. Esa es la premisa, ¿no? El primer objetivo es disfrutarlo. El primer objetivo es disfrutarlo. O sea... Beber y tocar. Bueno, él lo ha dicho, vale. Lo malo es el orden, ¿no? Sí, el orden. Igual mejor tocando. En este caso altera los factores, el orden. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Pero sí, no sé. O sea, para nosotros la actitud completamente, pues esta, de que si no queremos llegar a nada. O sea, cada uno tenemos nuestras vidas. Y si suena la flauta, pues o no. Y genial, o sea, soy el primero en el que firmaría un contrato con Sony BMG. A mí, los que te vienen de. No, es que eres un vendido mis cojones, es mi curro, ¿sabes? Punto. Hombre, al final sí, es, vamos a decir que es un hobby entre comillas, porque tú, Mario, también. Claro, yo, tienes, a ver, yo vivo de tienes ello, el, o sea... estudio y tienes y oye, y también tocas en otras bandas y lo que sea, y también es una forma de vida en cierto claro. modo, ¿no? Aunque sea sin ese rollo de que de ninguna pretensión o de querer llegar a tal, pero bueno, vas haciendo tus cosas, vas disfrutando de algo que te mola. Por y eso es también pues de valorar. Estaba hablando también y pensando en lo de los helicópteros, porque pienso que igual de entre esos cientos que van a llenar hoy la sala Santana, sí. 27, seguramente si escucharan igual a Downtown Brigade, pues seguramente a muchos de ellos, pues alguno les igual molaría, gustaría, alguna persona. Y seguramente muchos os conocerán, ¿eh? Sí, sí, probablemente. Los sea... más enterados. Luego están los que solo van a un concierto al año, que es hoy. Eso es, que es hoy, que es el concierto de hoy y listo. Pero sí creo, sí, bueno, que, ¿no? Gente... que eso es una banda que podía, el público podría ser perfectamente sí, perfectamente nuestro, vamos. O sea, sí que es verdad que luego metemos otros tintes, ¿no? En nuestro estilo, pues más, igual stoner o incluso ruidoso tipo, pues Bored, ¿no? Que Bored, por ejemplo, para nosotros los australianos, claro, o bueno, por lo menos para mí, han sido esencia. El rock australiano es... rock australiano, eso es. Auténtico y genuino. Y siguen saliendo bandas a patadas. Y que siguen, hay, siguen, que eso y, mola. Y bandas que dices, joder, o sea, ¿esto a dónde va a llegar? O sea, ¿a dónde salen? Sí, sí, sí. ¿No? Es como hace poco, ¿no? Bueno, por aquí han pasado varias bandas, ahora que veo Turbot y demás, de Logroño. Sí. Joder, ahora mismo en Logroño es que hay una movida tocha de bandas. Uh-huh. O sea, hay mogollón de movimientos. Sí, sí, sí. Están saliendo y hay mogollón. O sea, que es que... está que guay, es como Australia, tío. Es verdad, tío. Porque... Y bueno, en Merindades, ahora mismo, igual la cosa no está tan... Nah, Merindades en principio estaba... Pero también hubo un tiempo como que había como más movimiento, quizá, y más historia. Hubo todo tiempo, pero en verdad, al final siempre hemos sido los mismos. O sea, que, bueno, quitando eso... Pero, no ha habido mucha más diferencia. Me da mucha pena también, ¿no? Pues que se haya perdido ese espíritu de festivales como el Morcilla Rock o como el Evil City, ¿no? Ahí en Medina y tal. Sí, hombre, y al final, jo, pues te. Las desgracias que te hacían te llenaban de vida, ¿no? Pero, hombre, eran. Por nuestra parte, el Evil City Fest era bastante trabajo, era duro. Montar, realizar todo, etcétera, etcétera. Y me imagino que lo mismo pasó con el Morcilla. O sea. En ese caso. Pero bueno. Nuestra alegre juventud. Eso es. Ahí se quedó y joder. O sea, para rememorar perfectamente. O sea, sin ningún problema. Porque vosotros ahora mismo. Hoy vais a tocar en la Kelo. En que resiste la Kelo. En Santurchi, ahí en el barrio de las Viñas. Mm. Que es uno de los referentes. Uno de los sitios de la margen izquierda de Ezkerraldea. Y vais a estar hoy allí dentro de un ratillo. Tocando con las Spears y con Terapia. Que creo que tenéis también relación con ellos, sí. Buena, porque no sé si han grabado contigo y tal. Los dos últimos singles grabaron conmigo, eso es. Y nada, aparte, jo, nos conocemos de hace mogollón, o sea que... Y qué guay, ¿no? Como familia. El ambiente ese, ¿no? De Gasteche, de claro, garitos, eso mola. Del underground, como decíamos, ¿no? Eso, joder, o sea, en muy pocas escenas lo ves. Y este, el poder seguir aquí y estar ahí después de tantos años, está de puta madre, así de claro. Siguiendo un poco con la trayectoria, sí, vuestra, luego sacasteis otro disco, creo que en plan más pequeñito, ¿no? El EP, una especie de EP de cuatro canciones. Eso, ¿no? Es, sí. El Hell is Alright, que es 2016. Ese fue como la presentación, igual yo creo, ¿no? Más o menos, de Ander como bajista de Downtown. Fueron cuatro temas que teníamos en el momento, había que sacar, había que renovar, porque lo único que teníamos era la demo de nueve temas. Y salió eso en 2016. Grabación curiosa de baterías. Las grabamos en su casa. Con unas seis pistas. Sí, es que estaba mirando aquí un poco en vuestra página de Bandcamp. Que hay, por cierto, ahí tenéis, si queréis indagar en todo lo que ha hecho la banda, pues ahí tenéis todo lo que ha venido publicando y con datos de dónde está grabado y demás. Y me ha sorprendido esto de Mr. Jam. Claro, yo trabajo, bueno, yo estudié allí hace años. Me suena. Y a día de hoy soy profesor de sonido de allí, de Mr. Jam. Y claro, este EP se llegó a masterizar allí, en analógico, en hardware cinta, etcétera, etcétera. Y se masterizó allí, sí. Porque luego tú tienes tu estudio propio. Sí, sí, sí, sí. O sea, yo, pero claro, cuando aquello, o sea, todavía estaba más o menos verde lo que era mi estudio y a día de hoy pues ya podría hacer lo mismo, ¿no? Pero en ese momento decidí hacerlo allí. Sabía que tenía todos los medios y bueno, y fue un trabajo genial. Y luego también, pues eso, poder hacer vosotros las cosas por vosotros mismos, ¿no? Y crear vuestro propio sello, que eso. Lo habéis sacado todo vosotros, con lo de Arta Records, ¿qué quiere decir esas siglas? Andems Running Through Alibis. Himnos a través de coartadas en castellano. Traduce porque pero, no de inglés, pero sí, sí, a mí me traduce que vamos. Pero, sí, pero sí. Tiene una explicación, supongo. Sí, sí, sí. ARTA es himnos a través de coartadas. Anthems rolling through alibis. Pero el porqué de por qué. Ah, pues porque en principio, para nosotros, cualquier tema que podamos sacar, pues para nosotros es un himno. Entonces, bueno, al final, pues como vivimos en el underground y demás, pues al final, ¿cómo se hacen las cosas? Pues entre chanchullos, coartadas, pues al final se quedó con Anthems Rolling Through Alibis. Es curioso esto. ¿Y te lo ha preguntado mucha gente? Porque... No, nadie lo pregunta. Eres el primero. Porque, eres el primero. Porque no sé, es curioso. Y bueno, la explicación que nos has dado también tiene su miga, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues espero que a partir de ahora no te empiece a preguntar la gente ya solo porque les cuentes la película, ¿no? Sí, sí, tiene su cosa, por supuesto. No son siglas al azar. ARTA, además suena bien. ¿Eh? Ya, por eso dice, hostia. Una cosa es ARTA y otra cosa es harto, que eso ya. Harto también. también. Pues eso, que es ese el underground y el do yourself, ¿no? El absolutismo es absoluto en vuestro caso, ¿no? Correcto, o sea. En eso, para bien y para mal, siempre nos hemos sacado nuestras referencias, nunca hemos tenido ninguna subvención ni nada, o sea, ha sido dinero de nuestro bolsillo. O sea, nunca hemos tenido las únicas ayudas, como tal, han sido de Chori en cuestión de diseño, en este último disco, etcétera, etcétera. En el Hell is All Right, que nombrabas antes, del 2016, la portada es de otro amigo nuestro, de Gabriel Camino, y... Lo demás ha sido también todo por nuestra parte, han sido las únicas ayudas, o sea, portadas que nos han hecho. Eso es, bueno, pero luego siempre tenéis ahí el apoyo de, supongo que de vuestro entorno, tenéis ese grupito de seguidores que siempre están pendientes de lo que hacéis o no. Nada. Nosotros no tenemos nada. Nada, ya no tenemos ni amigos. Que ni amigos. No nos queda nadie. Ya ni nuestras familias. Dicen, ¿para qué te voy a dar dinero? ¿Para qué te lo gastes en la música? Y yo, hombre, así no me lo gasto en la droga. Esa es otra, que es importante también que la peña, ya no digo los colegas y tal, ¿no? Sino la familia también, diga, ¡ay, no salió músico! Bueno, músico. Hace ruido. Eso. Eso es que tocan las cuerdas y los tambores. Menos mal que no lleva muchas melenas. Ya te digo. Antiguamente ya sí, pero ahora ya no. Ni tatuajes de esos. No. Es verdad, me estoy fijando que no tenéis. No tenemos nada, no. Ninguno. Sois un poco de mi escuela también. Sí. O sea, nosotros, en principio, nuestra imagen nos da un poco igual. O sea, es más. Me acuerdo, esto no con Danton, sino con Will Me A Bomb, no sé dónde fuimos a tocar, que me dicen, ahí va, si pensaba que ibais a hacer indie rock o algo de eso. Y yo, pues, no, como llevas una camisa hawaiana, tal, no sé qué. Y yo, joder, la gente se fija más en las pintas que otra cosa. O sea, yo hago lo que me gusta y punto. Y me pongo lo que... Y me pongo lo que me sabe. Lo que pido. Pues ya está. Lo que tengo lavado, señora. Claro. O sea, ¿por qué me voy a tener que poner una cresta o algo si soy punk? Pues no, el punk se lleva por dentro, se lleva donde quieras. Así de claro. O sea, no voy a vestir la moda. ¿Tenéis alguna canción que hable de eso, precisamente? Sí. Sí. Por supuesto. Porque hasta ahora habéis estado haciendo casi todo en inglés. Y ahora en este disco, cosa que también a mí personalmente me ha gustado mucho porque yo ya inglés, se entienden las letras. Porque yo el inglés pues como que me cuesta, ¿no? Sí, y esa fue una de las razones. O sea, porque en principio muchas letras de nuestros discos, desde el primero, desde la demo de 9 temas hasta este último Tremor, en principio todas reivindican bastantes cosas y tienen letra. Yo eso lo doy muchas vueltas. Que os lo veis, o sea, que os trabajáis también. Sí, no, las letras para mí tienen mucho sentido, o sea, igual es lo principal de la canción, luego ya viene el resto, ¿no? Pero en principio todo lo que se habla en las canciones nuestras tiene una historia. Y esa historia es verídica, o sea, nosotros, por ejemplo, en ninguna canción hablamos de las drogas, no nos drogamos, entonces me es irrelevante hablar de drogas cuando en verdad, si no lo he vivido. ¿Qué hostia me vas a contar? Es como la juventud, ¿no? Hablando de guetos y demás. Si no lo has vivido, si ves en casa con tus padres, ¿qué hostia me vas a contar? Entonces, pues yo lo que cuento es lo que hemos vivido como banda, como personas individuales, etcétera, etcétera. En tu caso, Borja, estarás contento entonces porque ahora sean las cosas en castellano, ¿no? Sí, sí, ya entiendo, ¿no? La letra, ya, porque yo el inglés, nanay de nanay. ¿Ahí participas en alguna...? No, no canto. Lo he pensado, pero... No cantar, sino digo, igual escribir algo, no, o dar alguna idea a Mario... Nada, yo le... Pero me las da... No, en verdad sí me las da, pero sin que él lo sepa... Directamente. Las cantará sobre mí, fijo. No, no, no, no. Me pondrá a parir y yo... Indirectamente, claro, pasamos muchas horas juntos, tenemos muchas anécdotas juntos, muchas hablan de muchas cosas de esas. Bueno, vamos a seguir escuchando algo más, oye, que estamos aquí dándole a la lengua de... Vamos... Pues veo que habéis venido con ganas. Se nota, hombre, que vais a tocar luego, que estáis... Yo soy como una persiana, me enrollo y no paro. Estáis, mola, ¿no? Ese ritual de quedar, ¿no? Para moverse al sitio donde hay que tocar y joder, toda esa historia, ¿no? Además, poquitos kilómetros, ¿no? Porque igual si fuera a darte una paliza, a veces igual supongo que cuesta más, ¿no? Sí, pero hoy a gusto, vamos. Hoy como en casa. ¿Dónde es lo más lejos que habéis ido? ¿Downtown o como...? En este caso, vosotros. Pues Downtown hemos estado... ¿León o...? No, Zamora más lejos. Sí, por ahí. Sí, igual por ahí. Bueno, son, vamos a decir, media distancia. Sí, para él no es nada, ¿eh? No, para mí no es nada porque yo estaba... Hace poco ya estaba por toda España, pero... Eso, que bueno, luego tú estás metido en más historias que luego si tenemos tiempo igual comentamos un poquillo. Eso es. Pero eso, que os esperan en Almería. Ah, bueno. Donde si quieran. Hay que irse va, ¿no? Sí, si hay que irse va. Venga, ¿cuál enchufamos ahora? Por ejemplo, igual Let Them Out. Bien, sí. Que fue como el single. Vale, sí. ¿Esta es la que abre la cara B, puede ser? Sí. Bueno, o cierra, ya se me ha olvidado. Es la número 5. Ahí sonando. Ahí están, Downtown Brigade. Luego seguimos, ¿eh? Que ya se saltaba aquí la canción. Eso y todo, es. Pero es que estamos aquí a gustito comentando cosas off the record, se dice así. Anecdóticas. ¿No? Y bueno, pues eso. Luego seguimos escuchando algún tema más de este álbum. Que es lo primero que editáis en vinilo. Sí. Porque yo tenía la duda si lo de Morra, si él este. No, eso lo salió en el CD y en formato digipack. ¿Queda algo de eso? Creo que nos quedan 4 discos. Guárdame uno. Venga, va. Sí, porque ese... Ya quedan 3. Eso, ahora quedan 3. De los discos anteriores, supongo que... Del Hell Is All Right sigue quedando, del que ya no queda nada, claramente es el primero, solo salieron 100 copias en formato eso, demo cartón, esas se vendieron todas, y del Morra, en verdad, entre una cosa y otra, hostias, solo quedan ya 4 de todas las que hicimos. Ajá. Bien, bueno, pues... ¿Y cuántas hicisteis? ¿Dónde están? ¿En qué casa están esos discos? ¿En qué armarios metidas están? Del disco ese yo creo que 200, hicimos algo más. O sea, siempre hacemos tiradas muy cortas, porque en principio tampoco nos merece. O sea, si nosotros ventas como tal, tenemos muy poco. Y en, más. Y en este caso, es que es precioso, joder. De vinilo solo 100 también. O sea, cuando se vendan todas, volveremos a hacer, pero en principio vamos a lo seguro. O sea, el hacer eso de 500 copias. Solo 100, tal, es que Lo sacamos nosotros. Es que es un solo con mayúsculas, 100 copias no es nada, tío. Claro, pero porque es que lo sacamos nosotros y distribuimos, por así decirlo, nosotros. O sea, gracias a Chori, que nos ayuda también a distribuirlo con Smiling is not a crime, ¿no? Pero si no, nosotros vendemos en conciertos y por mail, o sea, correo. Así, y aún así... porque claro, mucha gente dice, claro, lo de que, joder, es que si sacamos pocas copias se encarece mucho la movida y tal. Pero lo estáis vendiendo a un precio súper, sí, súper, vamos, es que no sacamos beneficio, pero más barato no se puede vender. No, 15 euros. O sea, que son, o sea, la copia sale casi más o menos lo mismo. El beneficio no sacamos entre unas cosas y otras. Pero es que tampoco, en este caso, ya te digo que no necesitamos. O sea, es nuestro... un capricho. Eso es. Pero que es que... yo cuando lo vi la portada y tal, digo, joder, esto en carpeta, sí, de vinilo, no. esto es, tiene que ser precioso, claro. Yo creo que es el típico disco que alguien que no conoce a la banda ve la portada y te enamora. Bueno, como pasaba antes, cuando no existía internet, ¿no? Eso que no podías decir, voy a escuchar a ver qué hacen estos, que te metes en... Ahora ya te metes en cualquier pero parte y aquello, suena, ¿no? Igual, pero... la gente no decía, pues... qué portada, ¿no? Me llevo el disco. Sí. Apuesto por ello. Sí, no, es una cosa, y también colores y todo, en el que está todo pensado. O sea, hemos llegado a un punto en el que nada está hecho al azar, en este caso. Y es más, lo de Tremor como nombre en cuestión es el terremoto de San Francisco, ¿vale? Lo que es la portada, etcétera, etcétera. Cómo está el diseño hecho por Jimmy Bananas, o sea, Chori. El gran Chori. En la lejanía. En la lejanía, justamente ahora en la lejanía. Pero bueno, ya habéis estado unos cuantos meses ahí y bien... hombre, bien curtidos. Bien de ruido habéis tenido, ¿eh? Y bien de kilómetros y bien de conocer peña y de bien de todo, ¿no? Y qué bien lo hemos pasado. Y bien de construir bombas y de todo. Buah, ya te digo. Así que... le vamos a un saludazo desde aquí, que seguramente lo escuchará eso esto es. Un día de esto, seguro. Si está despierto ahora... Y eso que joder, que ha quedado chulísimo. Aparte que luego musicalmente, pues al que le guste un poco esta onda, yo creo que habéis teníais más temas y habéis tenido que desechar algo, sí. Y quedaros con estos nueve en total había 11 en su momento. Uno, en verdad, siempre he dicho que podíamos haber hecho un disco completamente solo con ese tema y las diferentes bandas que tenemos, porque era la canción de Mátalos. Sí. Esa canción que es de Cristo Mutante, etcétera, que luego hemos hecho Will Me a Bomb, que luego hemos hecho un mogollón de versiones, incluso de Crooked Saturn en directo, etcétera, etcétera. Es una canción que yo creo que casi todas las bandas en las que estoy le hemos tocado. Y esa originalmente era de Downtown Brigade, solo que la desechamos porque en principio no entraba dentro igual un poco del rollo de las demás. Pero todo lo que se hace no es se un desecha. Tema fetiche, ¿no? Sí. ¿La tocáis en directo? No. Ah. No. Para Downtown ese tema al final lo desechamos. En directo todos los demás grupos, menos Downtown. Eso es. Y todas las demás sí, se quedaron. Otra ya se quedó en el tintero para próximas grabaciones, eso sí, porque pillaba un poco verde. Pero todas las demás ya estaba claro que iban a entrar y casi en el orden que estaban ya hechas. Otra cosa que me ha parecido curiosa, que no se me olvide preguntaros. Sí, la mayoría de los temas van en castellano, pero mantenéis los títulos en inglés. Sí. Eso también me ha llamado un poco... Eso fue ya un poco de amor al antiguo tema. No obstante, claramente, o sea, hacen nombre A. O sea, las que son, ¿no? Pues por ejemplo, Be Electric. Ser eléctrico, ¿no? En este caso, hombre, la letra trata un poco de esos nervios que tienes, ¿no? En la vida y cómo lo resuelves. Y bueno, al final, o sea, las letras se cambiaron, o sea, todas eran en inglés. Cuando las volví a regrabar, fueron en castellano, claramente las que están en castellano. Y al final, no fue una traducción literal del inglés al castellano, pero lo que era la historia es la misma. Es la misma. El mensaje o lo que es. Eso es, el mensaje y todo es lo mismo. O sea, no es una traducción literal, claramente no se podía hacer. Pero sí, O sea, la historia es la misma contada en castellano. Bueno, pues ha habido trabajito ahí, ¿no? Ha habido un cuanto trabajo. Tú, Mario, no te aburres, desde luego. No, yo no puedo. No, porque... Yo la frase que más he escuchado a día de hoy es no la de... No te da la vida. Pero ¿cómo te da la vida? Esa es la frase que más he escuchado hasta el día de hoy. Pero dormir, duermes tú 7-8 horas y... No. No. Eres muy... Eres de poco Tengo dormir. Insomnio también, entonces duermo 4-5, depende del día. ¿Y aprovechas esos...? Aprovecho todo. Nada de quedarse ahí dando vueltas. No. O sea, yo soy de levantarme de la cama a las 4 de la mañana, teniendo que ir a trabajar a las 8 al día siguiente, y escribir lo que esté pensando. Para plasmarlo luego. Y coger la guitarra también a esas horas, sí. Y sacar alguna cosita. No, no la enchufo, pero sí. Cuando viene la inspiración. Pero no la enchufo, ¿eh? Sí, no, porque si no. Para los vecinos me porto bien. Pues imagínate. Y en tu caso, Borja, tú también, aparte, bueno, tú tocas con él, estáis juntos en varias historias, pero también dedicas luego tu tiempo en casa... Los fines de semana, no tengo espacio para tocar, porque entre semana... No tienes tiempo para historias, ¿no? Entre semana no se puede tocar en el ensayo, que en el local, porque molestamos a los vecinos. ¿Solo ensayáis los fines? Solo ensayamos fines de semana, sí. Eso es. Yo solo los fines Medina, de semana. En Medina, ¿no? Eso es, en Medina. Yo solo los fines de semana, ¿no? Como claro, yo luego ensayo en otras tantas bandas, en otras partes, entonces, bueno. Joder. Pero sí. Pues sí que sí, es verdad que es una... En tu caso es una vida intensa, ¿no? Sí, no, manera. Yo al final es mi forma de vida, entonces... Bueno, no, es mucho trabajo, eso es cierto, pero es la vida que he decidido y es no lo cambiaría por nada. O sea, y lo dicho, o sea, tampoco es que... Es importante hacer lo que a uno le gusta, claro que sí, eso es. Bueno, pues eso, ¿ha habido presentación así en plan, vamos a presentar el disco? No, somos bastante, ya te digo, normalitos en este caso, entonces ni nos gusta dar la tabarra por redes, ni nos gusta hacer nada de eso, o sea, es como sale el disco, quien quiera escucharlo lo escuchará, quien quiera comprarlo lo comprará, como ha pasado, y tocaremos... presentándolo pues en todos los conciertos durante, si os llaman, ¿no? Eso es, sí, no, pero tampoco algunos... sois de vosotros de buscar o de... No, en cuestión de si nos dice alguien de, oye, ¿podéis montar? Eso sí, o sea, de intentar montarlo y ayudar y todo, por supuesto, pero en cuestión de irnos a tocar solos nosotros porque nos... no, o sea, es como nosotros tocamos y alguien quiere tocar con nosotros no, y no montamos si hace falta, pero... No, no buscamos, vamos. Llevamos una vida sencilla y austera. Bueno, pues ya sabéis, los que nos podéis estar escuchando en esta tarde en directo, en esta tarde de sábado 1 de junio, dentro de un rato, en la Kelo en Santurchi, ahí estarán Downtown Brigade con las Spears y con Terapia. 8:30 podría arrancar, sí, la cosa por sí. Ahí, más o menos. Que sean puntuales, eso sí. Que la gente, que venga a ver. Eso. Las bandas ya no sé. Y nada, ¿y tenéis alguno más a la vista o no? No, de momento no. Nada, De momento planear, que es lo que haremos. A ver si os llaman de algunas fiestecillas por ahí de tal pueblo de la. Algún bautizo o algo. Me da a mí que. Estamos más cerca de ya de. De bautizos casi. Me da a mí que los que montan las fiestas del, vamos a decir, patronales, no les gusta ese tipo. No. Prefieren igual a Leticia Sabater. Eso, aquí en África o cosas de esas. Pues, ¿por qué? Pero hablando, sí. Sí que se me ocurría ahora que como estáis un poquito en ese underground que tanto nos gusta y en verano, ya desde, bueno, siempre han estado ahí esos conciertos callejeros que se montan igual en fiestas, sí, por ejemplo, o sea, en la escena musea de Bilbo o en Santurchi o en Sestao o en sitios así, esos callejeros nosotros ahí estamos abiertos completamente, o sea, siempre sí que se pueda, ahí sí que os veo yo a gustito y vais a estar seguramente y sorprendiendo a más de uno y de una, creo yo, ¿no? Sí, no por eso, o sea, si nosotros cuando tocamos a ras de suelo, si es casi para nosotros estar en casa, o sea, cuando hay un escenario por medio grande y tal, yo me siento peor incluso. A mí dame el sudor de la gente al lado. Eso es. Y listo, y ruido. Bueno, pues nada, seguimos y escuchamos otra, vale. Más, si os parece. Pues una que, por ejemplo, sí que está un poco dedicada, ¿no?, a la gente que lucha por sus derechos y sus cosillas. Sí está guay la de Something to You, uh-huh. Por ejemplo, si quieres poner. ¿Quieres comentar algo más de la letra o así? O bueno, que lucha en sentido, lucha en principio de por los derechos, ya no de todo tipo, vamos, a de que, hombre, a día de hoy nos están jodiendo por todas las bandas. Por todas las bandas, me refiero a por todos los lados, ¿vale? No por las bandas de música. Eso, por todos los lados. Y bueno, veo que cada vez la gente incluso hasta se mueve menos. O sea, el discurso es hablar por Twitter o Instagram o demás y poco hacer. O sea, yo animo a la gente a que salga a la calle y queme contenedores. Sinceramente, o sea, no sé, hemos llegado a un punto en el que todo es horrible. Pero bueno, hay culpables, tenemos que entonar todos el mea culpa, el mea culpa, ¿no? O sea, la mayoría, y sí. Y hacer una autocrítica de... Hay que hacer una autocrítica, o sea, claramente. Estamos, ¿no? ¿Por qué estamos realmente, que somos auténticas marionetas? Eso es, ¿no? O sea, estamos dejando tragar, o sea, tragamos. ¿Y cuándo explota? Pero también porque han conseguido acomodar a la gente en, claro, ese, entre comillas, en estado de... Estado de letargo, que, o sea... De que... Te dan las cuatro migajas. Eso es, y al final, a ver, o sea, ¿no? Es que con tirar para, o sea, adelante. Hostias. Y... Que tienes que salir, hacerte oír, no sé, o sea. Y la gente cada vez va más a lo suyo. Claro, entonces, como no, yo dentro de mi gueto, por así decirlo, estoy muy a gusto, no quiero salir porque igual si salgo, igual la cago. Pues no, pues igual hay que salir, luchar, quemar un container y dar de hostias al que esté al lado. Bien, bien, pues venga, vamos a escuchar ese. Something to you, ¿no? Eso es. Ahí van, Downton Brigade. Cojan el barco, que puedan dar un cabo y que se, y que lo separen de la costa. Hasta que se hunda. De Queta pretendía un atentado antes de las elecciones. El rey emérito de España, Juan Carlos I, se va del país cuando se le investiga por un escándalo financiero. Tanto tiempo miras con odio al televisor. Gente mala o el mundo ardiendo. Ese trono nunca se votó. Y ahora sí, en tu mente, nada es fácil que tomar control. No hace nada y eso es perfecto. Contrapuesta más y repite acción. Ya no puedes salir de la espiral final. ¿Quieres vivir en esta oscuridad? Pues bien, sal y quémalo. Vuelve al gran señor, estudia la lección y no te fíes. Y Pues ahí seguimos, aquí seguimos desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll en este 1 de junio, sábado, con Downtown Brigade, aquí presentando su último trabajo. Pues nada, el disco que está editado en vinilo de 12 Eso pulgadas es. Que supongo que os habrá hecho ilusión, porque no sé si seguís comprando vosotros discos o tenéis esa, por supuesto, esa especie, porque claro, como ahora se ha convertido esto en la moda y cómo se están aprovechando, ¿no? Antes hemos hablado del precio a que lo vendéis y tal. Eso es, que está al mismo casi de fabricación por unidad. ¿Cómo caemos? No, es otra de las cosas, ¿no? De cómo cómo pica la gente, ¿no? Como, bueno, una cosa es el que ahora se une a la moda, ¿no? Del vinilo y tal. Otra cosa es los pobres que hemos estado, que llevamos 30 años comprando discos y nos han jodido bien ahora, porque claro, esto... Se empiezan a subir precios y es como, a ver, hemos llegado a... precios absurdos. Es que ya, o sea, esto es un todo, tío, vale aquí, ¿no? Todo, claro, vale aquí. He llegado a ver vinilos, pero vinilos normales, de los que te pueden costar eso, una fabricación de 15 euros vendiéndolos por 50, que dices, vale, que sí, que tienes que pagar muchas cosas, pero que no hay que aprovechar, que un vinilo pagado ya a 20, 30 euros, ya, hostia, está bien. Eso me acuerdo, recordándolos, cuando salió el CD, hace mil años, eso era un artículo de lujo. Claro. Fíjate lo que valía fabricar un CD y te lo vendían a yo qué sé, pero ahí la peña se hicieron el negocio del siglo, mejor dicho, ¿no? Y no, cómo van cambiando los tiempos, ¿no? Y las cosas. Sí. No, al final es un dinero que no recuperas tampoco. Porque vosotros, cuando empezasteis con esta historia, bueno, no, iba a decir una chorrada, ¿no? Porque vosotros, bueno, habéis conocido la era de cuando no había internet, sí, ni claro, había tal, verás, chavalillos todavía, pero no, como... Sí, todo eso... Pero bueno, ya cuando habéis empezado a tocar en grupos y tal, ya estaba un poquito el tema... Todavía no estaba... Estaba todavía hecho. En pañales. Eso, digamos, es, estaba, ¿no?, muy en pañales. O sea, cuando aquello todavía... Descargarte un disco era difícil. Y tenías que tener incluso una línea de internet buena, porque igual te tardaba 4 días en descargarte un disco. Sí. Y encima iba por partes, que no era entero. Un disco, ya no hablemos de discografías. Ya. Pero bueno, que han cambiado mucho las cosas y, joder, ahora con las ventajas estas de pues eso, de la inmediatez y tal, ventajas, sí, y desventajas, lógicamente, ¿no? Porque ¿cómo veis esa saturación que hay de bandas y de...? Hombre, es algo coherente, ¿no? Entra dentro de este nuevo mundo, ¿no? Que haya tantas bandas, que haya tantas referencias, es normal. O sea, a día de hoy cualquiera con 60 euros se puede comprar una guitarra y puede formarse su banda. Entonces, para bien o para mal... ¿Y qué decir de la chavalería? También, ¿no? Que cómo tocan. Hay gente que dice, joder, claro, hemos llegado a unos puntos en que puedes aprender por internet. Entonces, hostias. Hay gente que realmente a mí me llama mucho la atención de decir, jo, me quito el sombrero, de verdad. Porque vosotros, ¿cómo empezasteis? Cuando empezasteis a tocar, Borja batería, o tú Mario bajo y luego guitarra y tal, ¿cómo...? A la fuerza. No, hombre. Yo en mi caso, claramente, o sea, he sido autodidacta en este ámbito hasta que, por suerte, en mi trabajo, que es ser técnico sonido, he ido aprendiendo música. Pero yo de primeras aprendí de oído todo. De oído y ver, leer. Porque cuando aquello no había vídeos, ni en YouTube, ni nada de eso. Entonces era comprar o coger libros, me acuerdo, de la Casa de Cultura, ¿no? De cómo tocar la guitarra, cómo tocar el bajo. Cabía. Y ir aprendiendo cosillas. Pero, por lo general, mucho de oído, vamos. Yo desde cero y los primeros conciertos con Frisakes no había no me han enseñado... He estado un año, que me enseñaron y... Que saliste prácticamente ahí a... Sí, a dar, con la batería, un platillo y ala. A ver qué pasa, ¿no? Ahora todos los fines de semana y ensayar un poco y... Pero un año he estado aprendiendo, que me dieron clases un año y nada más. Bueno, luego, claro, la experiencia que se va cogiendo a base de... Claro, al final coges experiencia, también hay que decir, o sea... yo que me dedico al ámbito este, o sea, para mí me da mucho respeto, ¿no? Cuando alguien me dice, no, tú eres músico, ¿no? Yo soy técnico de sonido, perdón. O sea, músico para mí significa, o sea, de verdad que me da mucho respeto. O sea, la gente que se hace llamar músico por así, pues, y, no, es que toco la guitarra, no, perdona. Está muy lejos de saber tocar a ser profesional del ámbito en el que estés tocando una guitarra, un bajo, lo que sea. Claro. Entonces, hombre, yo no me considero músico como tal. O sea, yo toco. Punto. Entonces la gente, no, es que yo soy músico, soy guitarrista. Perdona, tú eres lo que seas en tu curro y luego tocas esto por hobby. Así de claro. Otra cosa es que ya puedas vivir de ello, tengas cierta sabiduría dentro de, etcétera, etcétera. Pero, hombre, es como, jo, tú si sabes curar unas heridas y te pones cuatro vendas, no te haces llamar médico, ¿no? Ni siquiera enfermero. Por eso, ni siquiera enfermero. Entonces, enfermera. ¿Por qué? Porque toques cuatro cuerdas o seis, en el caso de la guitarra, te vas a llamar músico. Pues no, hombre, eso lleva una experiencia y lleva más cosas. O sea, para mí es algo que da mucho respeto, sinceramente. Bueno, estas canciones que habéis... Bueno, ¿qué repertorio tenéis ahora? Supongo que tocáis buena parte de este disco y recuperáis de lo viejo. ¿Y hay algo nuevo? ¿Estáis ya maquinando cosas nuevas? Hay dos temas nuevos que de momento no se tocan. Claramente están en el local de ensayo. Se toca lo que es casi al completo el disco este de Tremor. Dependiendo dónde toquemos, hay alguna que obviamos un poco, pues por ejemplo la última, ¿no? Warren Stone es un poco más es más lenta, es más stoner, más tal. Entonces, dependiendo con la gente que toquemos, igual merece un poco algo más rápido, algo más cañero. Esa es un poco más en plan de, bueno, nos pedimos el disco. Y del anterior, por supuesto, de Morra entran unas cuantas. Y de Hell Is Alright, una. Y del primero, hoy entrará una. Algo has comentado antes, ¿no? Sí. Correcto. Del primero todavía... los nueve temas del primero están desechados, menos dos, que una de momento se queda en el tintero, pero otra sí sale a la palestra. Bueno, pues eso, que siga la cosa ahí rulando y que sigáis para adelante, ¿no? A vuestro ritmo, que es lo eso que habéis hecho. O sea, siempre vamos a nuestro ritmo y como vaya nuestra vida. Porque tú ahora, Mario, sí que queríamos comentar un poco que sí. Estás metido en otros... Siete bandas. ¿Eh? No. Sí. ¿Qué me estás contando? No. Siete Cuenta. Bandas. ¿Conmigo tres? Wow, yo sé que ahora estabas últimamente con Charlie Use y Los Ejemplares. También. ¿Y qué más? Claro, a ver, yo te voy comentando. Primero, estoy en Downtown Brigade. Sí, bueno. Estoy en Downtown Brigade, que es lo que estamos hoy. Luego, Cristo Mutante, estamos. Crooked Saturn, que somos el dúo de Borja y yo, solo bajo y batería más voz. Luego, estamos Will Me A Bone, por supuesto, en Portu. Luego, con Charlie tengo y compañía, vamos. Charlie Usher y Ejemplares, llevamos cinco bandas. Luego, Telaraña, que son seis. Y una que justamente este 5 de junio, si estáis atentos, saldrá el videoclip, es la séptima banda en la que estoy. Que está todavía sorpresa. Ah, sí, no se puede decir todavía nada. Bueno, tiene un disco ya ellos, pero como integrante empiezo justamente este 5 de junio como tal presentándome. ¿De dónde son? Si de Bilbao. ¿Esa pista de Bilbao? Es de Bilbao. Sí, ¿eh? Y tienen un disco. Tienen un disco y muy guayón de videoclips. Bueno, luego me lo dices ahí. Luego te lo digo, a ti te lo digo. A la orejilla me lo dices que yo no digo nada. Entonces en siete bandas al final. Yo no digo nada ni borracho. Bueno, depende cuántas birras me des. Pero el 5 de junio se estrena videoclip. Eso lo nombro. Pues te iba a preguntar por cómo salió el contacto con Charlie. ¿Le conocías tú ya de antes? Yo a Charlie en verdad, o sea, no le conocía personalmente, le conocía pues eso de la Casa User, es más, cosas de la vida, un integrante de la Casa User fue mi profesor de filosofía, entonces bueno, pues de ahí bueno, claramente macho, ya conocía... Has hecho de todo en la vida. He hecho de todo, y ya le conocía pues eso, por personas terceras, etcétera, etcétera, y justamente, claro, yo doy clases de sonido, de repente un alumno me dijo, jo, tengo un proyecto que igual te gusta, a ti que te molas en estos rollos. Y yo, bueno, dime. Y me dice, ¿conoces a Charlie y tal? Y yo, sí. O sea, no personalmente, pero por supuesto, que es Orcatch, el guitarra de Telaraña y de Ejemplares. Ajá. Y me dice, pues, hostias, pues, Párate de la Araña y tal, que es un proyecto post-punk, estamos buscando bajistas, ¿si te animas? Y yo, venga, tira, pues pásame los temas. Y de allá, pues, estuvo el feeling, claramente. O sea, que a ti esa onda también te mola, ¿no? La de, pues, la de un poco del afterpunk, el... Sí, sí, sí, sí, o sea, yo en eso siempre. Tal, siniestro, tal, no sé qué. O sea, que lo dicho, o sea, mi apariencia igual no... No es lo que aparenta, pero sí, yo en esos estilos musicales quizás es más lo que consumo a día de hoy que cualquier cosa del rock. O sea, yo rock no suelo consumir casi, por así decirlo. Ah, curioso. Y luego también te quería preguntar, lógicamente, por lo de Cristo Mutante, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué seguís? ¿No seguís? O sea, ah, sí, seguimos. La banda sigue. Ahí está, sí, sí. Solo que, bueno, tampoco tenemos conciertos a la vista. Cada uno tenemos trabajos, etcétera, etcétera. Pues seguir los tres. Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, claro. Vale, vale. Entonces, ¿estaba yo mal informado o había entendido yo mal algo? Sí, no, no, no. O sea, sí que es verdad que en Buen Miabón, por ejemplo, Boris se marchó y tal. Pero vamos, Cristo Mutante en principio. Ah, vale, vale, vale. Eso sí, es, sí, sí, por eso tocamos en formato. O sea, Boris no trío, sigue con Buen Miabón. Con Buen Miabón, claro. Eso es. Entonces, nada, en principio, hombre, por trabajo y demás, ahora mismo no he estado. Yo estoy a tope, Borja está a tope, Boris está a tope, entonces estamos en modo pausa. Voy a seguir mutando Cristo donde eso quiera, es. cuando eso ya, es, como, mutará cuando haga falta y listo. Eso, por supuesto. Tenéis ahí unas cuantas cositas grabadas ahí. Sí, no, hay fetiches ahí que les llamo yo también. Eso hay, es discos eso. Que, claro, también por lo mismo, tampoco están casi sin presentar. Pero bueno, pues nada, chicos. Escuchamos la última. Bueno, yo creo que igual vamos despidiendo más que nada. Venga. Porque no quiero que os entretengáis tampoco mucho más. Y porque llevamos 2 horas de programa. Bueno, no de charla con vosotros, pero yo ya llevo 2 horas de programa y digo... Lo que tú mandes. Digo que esto se hace de muy, muy largo, bueno, que lo escuchen por fascículos. Eso pero es. Bueno, creo que hemos estado contando cosas bastante interesantes y... No sé si quieres preguntar algo más o no, o pues lo nada, que tú pues veas. Nada, desearos que tengáis hoy un bolo guapo en la Kelo. Y esperamos, que, sí, sí, sí. Y yo sí os pediría que os prodiguéis un poquito más en directo, ¿no? A ver si... ¿no? Que sé que es complicado por lo que me habéis comentado, pero eso, claro, que sí, no, me mola, que la gente también os descubra, ¿no? Y diga, joder, sí, pues esta banda está aquí, ¿no? Esta banda lleva ya un montón de años. Que llevamos muchos años, cosas, que es, ¿no? Que son años ya de estar en la brecha, vamos. Que la gente más inquieta y que le gusta, pues eso, es descubrir esas bandas que estáis como ahí, como más, claro, por debajo, como más sub, el underground. Sí, el underground, o sea, sí, pues, nunca hemos salido de ahí. Que igual alguna vez os lleváis alguna sorpresa. Alguien os escribe igual un mensaje al Facebook. Oye, que he escuchado esto, está de la hostia. O alguien que os ha pedido el disco desde no sé dónde. O... Sí, sí, al final. O sea, bueno, con este último ya te digo. O sea, por correo he mandado a 20.000 sitios. O sea, que no me han pedido y ha sido como hostias. Pues al final. Sí, ¿eh? Sí. Uh-huh. Ha sido curioso. Entonces ha sido como hostia. Pues sí, igual sí que nos quieren y todo en algún sitio. Porque la edición del disco está Arta Records, lógicamente. Eso es. El sello de Chori también. O la distri de Chori. Y nada más. Nada más. Nada, ¿no? Más. Nada más. Nosotros, como en casa. Bien. Pues eso, tomad nota, ¿eh? Y no sé cuántas copias quedarán de ese álbum, pero para los... Pues ya no muchas, porque se han vendido bastante. Lo digo porque los coleccionistas... Ya. ¿Eh? Que si no hay reedición de este disco, son 100 copias... Pues esto, dentro de un tiempo, pues va a ser y casi... Y que la primera edición es siempre la primera, la segunda será diferente. Ah, bueno, también, o sea... Eso también. Que puede que haya intención de volver a sacar una tiradita... Eso es, pero va a ser diferente, fijo. Ya no será ese verde bonito... Ya no, como... igual no. Así que compren. Consuman. Está guay, tío. Pues nada, es que ricasco, muchas gracias a los a dos. Ti, joder, y también un saludo, un a ver si me acerco luego a veros y veo también a Anders. Ander, eso. Y eso, que buen vuelo en la Kelo. Nos veremos aquí seguramente por con supuesto. Otra historia, porque tú, Mario, como estás metido en mil movidas, pues tarde o temprano con alguna de estas bandas. En alguna, fijo, estás, pues, en alguna que, fijo. Seguro que os convoco por aquí, ¿no? Así, mira, tío. Así que nada. ¿Con cuál nos despedimos? Venga, pues. ¿Quieres algo más cañero, menos cañero? Yo lo que vosotros queráis. Venga, pues Better Ways. ¿Eh? La 8. Vale, sí. Mejores maneras. formas. Pues con esto despedimos a Danton Brigade y despedimos el programa. La semana que viene, lo que os he comentado al principio del programa, si todo va bien, estaré aquí en buena compañía con Eméritos, con esta banda de Tenerife que viene a tocar a Portu el próximo sábado. Y eso será otra historia. De momento nos quedamos con Danton Brigade y hasta el próximo programa, la próxima semana. Gracias, Peña. Mejores formas hay de aprender la realidad. Tantas palabras sueltas aprendidas de su verdad. Ni tu angustia no es real, ni tu amor será como mi dolor. Y esto va a acabar con un ganador, ni tú ni yo. Y te engañaron regalando la liberación de un buen estado de ejército y liberación. Todo es bueno si no me afecta a mí. Humana convertida generación, como una presa libre de futura segregación. Puestas dentro, saborealo. Mujer clasista, sin pensar preocupación. Si esto es real, esa es su virtud. Desviar atención hacia un abismo de cultura y seguridad. No está bien visto ni siquiera opinar. Suena el silencio en esta realidad. Mejores formas hay de poder cambiar. Mejores formas hay. Mejores formas hay de poder cambiar.